iba a decir que te volvería a ver, que el tiempo de testigo pondría hoy a mis pies lo que una vez soñé. Ya lo ves, ¿qué más te da? Te fuiste y ya está, corriendo sin medida. Volaste nuestra vida y yo quedé detrás. ¿Te va a importar si estuve bien o mal? Si te lloré algún día, si pedí de rodillas, vuelve, no juegues más. No supe entender los cientos de señales que a la vez mezclabas con caricias, y todo estaba bien. ¿Cómo discernir el grano de la paja y seguir con esa cantinela de que era todo para ti? ¿Qué más te da si ahora ya da igual? Si no supe decir no vuelvas por aquí. Si todo está hecho añicos, los miedos esparcidos, ¿qué puedes tú salvar? ¿Qué vas a hablar si ya no hay marcha atrás? Si fuiste juez y parte, querías sentenciar conmigo de disfraz. No te voy a salvar. Desatendido, desfallecido, arrepentido de haberte entregado la vida. ¿Cómo te pude amar entre tanta mentira? Hoy quieres que esté a tu lado y todo me sabe amargo, porque sé que tienes guardados millones de besos y abrazos, y todos van envenenados, medidos, tejidos, testados, malvados, creados, pensados para hacer sufrir. No vuelvas aquí. No me hagas.